Bien, este es el último tramo de una conversación interesante con Ani Bustamante. Quiero por último someter a tu consideración lo siguiente. Se trata del llamado mandamiento nuevo que nos trajo Jesús, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, no es tan nuevo, ¿no? Porque ya está en el Levítico. Yo he sostenido, lo he sostenido juntamente con una serie de personas que tienen mayor autoridad que Dios, ¿no? Que el amor no puede ser un mandamiento. Y que, por lo tanto, el mandamiento de la caridad, porque es el mandamiento de la caridad, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos. En la doctrina católica, y en general en el cristianismo, los dos son indesligables. Tú no puedes amar a tu prójimo ni amarte a ti mismo si no amas primero a Dios, que es el mandamiento principal. Y eso dicho por Jesús, porque Jesús es bien claro en eso. Este es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jorge diría, ¿no? Como lo dijo, ¿no? ¿Y por qué voy a amar a Dios sobre todas las cosas? ¿No? Eso sería como pedirle a un elefante o a la hormiga, ¿no? O al revés, ¿no? Al elefante que ame a la hormiga. ¿Por qué? ¿No? Es decir, a la hormiga que ama al elefante. Se reía mucho del amor. Bueno, y la pregunta es esa, ¿no? En esta concepción primitiva, yo digo, ¿no? Porque eso es psicología primitiva. ¿Cómo se pudo pensar que el amor puede ser una obligación, un deber? Yo sostengo, como muchos otros, que no existe pues el deber de amar, no, nadie está obligado a amar, pero sin embargo es un mandamiento fundamental en el cristianismo, ¿no? Entonces, ¿cómo te explicas eso? Me lo explico de una manera muy complicada, no me lo termino de explicar. En todo caso, me parece que hay una articulación con el poder ahí muy grande. Estoy totalmente de acuerdo contigo, no se puede mandar a nadie a amar. Es una cosa, además, como decíamos al comienzo del programa, es algo del orden del acontecimiento. En todo caso, de procesos inconscientes. Y eso es una forma quizá de tener mecanismos de poder, por decirlo de alguna manera. Y me parece también complicado de amar al prójimo como a ti mismo. Porque partimos de, no sé si podemos pensar que nos amamos primeramente, porque eso es un a priori. Están partiendo del a priori de que uno se ama. Claro. Como si no existiera la pulsión de muerte, como si no existiera el goce y una homologación de lo otro con uno mismo. No hay una posibilidad de diferencia, de introducir la diferencia. Entonces, toda nuestra sociedad articulada a partir de ese mandamiento, bueno, a partir de ese mandato paterno, ¿no? Y cómo pensar lo social, digamos, poniendo en otro lugar el mandato paterno. También es toda una puesta en cuestión también a Freud, también al tema de la caída del nombre del padre. Bueno, me estoy yendo por otro lado, ¿eh? A tu pregunta, pero cómo pensar la polis, el vínculo social, la posibilidad del lazo a través del amor, sin el imperativo, digamos, de paterno, ¿no? Sin el tótem que mande a amar. Pero, sin embargo, el mandamiento de la caridad, que es una de las virtudes teologales, ¿no? Es un mandamiento esencial en el cristianismo. O sea, Pablo dice, si no tengo caridad, entonces nada soy, ¿no? Y esa caridad es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero nada soy no es ninguna novedad, porque ¿qué es el ser? O sea, que finalmente, no, nada soy quizás es lo más interesante de esa formulación. Estaba leyendo una anécdota, bueno, no es anécdota, sino que lo cuenta en su memoria, no me refiero a Tolstoy. Cuando estuvo en París, un día que no tenía nada que hacer, fue a un circo. Y en los anuncios del circo decía, entre usted porque va a haber un gran espectáculo, la mujer barbuda del circo, y luego el lobo marino del circo. Entonces dijo, ah, qué curioso. Entonces sacó su boleto y ingresó. Entonces vio pues que la tal mujer barbuda era un hombre disfrazado de mujer que se había pues puesto una barba, y el tal lobo marino era pues simplemente un perro que le habían pues puesto un disfraz de lobo marino y todo. Dijo, caramba, ya pues lamentablemente ingresé. Y todo, vio unos minutos el llamado espectáculo y dijo, no, esto es muy aburrido y todo. Y entonces estaba saliendo, ¿no? Y en la salida estaba el dueño del circo. Y había una serie de espectadores que estaban dubitativos de que si entraban o no, porque no estaban muy seguros pues, de la calidad del espectáculo. Y entonces el dueño del circo, contando con la complicidad de Tolstoy, les decía, pasen, pasen, es un espectáculo. Si no, pregúntenle a este caballero que acaba de ver, ¿no es cierto, caballero, que es un espectáculo estupendo? Y entonces Tolstoy pues, le dijo, sí, no, ese tipo de complicidad también que podía ser humor negro, ¿no? Como decir, bueno, pasen nomás para que se ensarten, ¿no? Entonces, esto, digamos, proyectado, en el caso de Tolstoy, al amor, ¿no? Al amor entre hombre y mujer y todo. Entonces, comienza a hacer una serie de divagaciones y dice, bueno, y total, ¿para qué se van a reproducir y para qué se van a juntar un hombre y una mujer? ¿No? Y dice, ah, la respuesta que siempre se me da es para que continúe la especie humana. Y entonces Tolstoy dice, pero yo no veo ninguna razón de que continúe, ¿para qué va a continuar este pez? Bueno, es interesante, ¿no? Porque no es un autor de ahora. Entonces ya exacto, él en esa exacto, época exacto. Era perfectamente ya consciente de que tal como estaban las cosas, valía la pena continuar. No, para nada. Además, sí, pero eso nos está llevando más bien a un lugar muy peligroso. Es curioso, me haces pensar, ¿no? Primero el amor como espectáculo, que mientras sí. Hablabas del espectáculo... esto que nos atrapa de la mujer con pene, ¿no? O la mujer con barba, ¿no? Que finalmente sería una variable de la mujer con pene. Me haces pensar en esta manera de siempre reducir el amor a lo biológico, ¿no? Uh-huh. Ya sea para la especie o todos estos argumentos homofóbicos en relación a que es que la biología y es que el cuerpo y la naturaleza, como si fuéramos naturaleza. Uh-huh. Y es justamente no conocí esta anécdota, la agudeza de todo esto y además de separar lo que va del lado del amor con lo que va del orden de lo biológico, ¿no? Claro. O sea, no tiene nada que ver con la especie. O sea, nuestro estar en el mundo no tiene nada que ver con un tema de biología, en todo caso, sino de cultura. ¿Y qué estamos haciendo con la cultura? ¿De qué manera estamos haciendo que esa se multiplique y avance? Yo creo que estamos trabajando en contra de la proliferación de la cultura, en todo caso, ¿no? Y el otro día, conversando con Marcela Robles, ella me decía que es una pesimista informada, que antes era una pesimista a secas, ¿no? Pero hay que informarse, digamos, sobre las razones o sin razones que están llevando a un posible desastre a la especie humana, ¿no? Y que entonces ella no podía, en esa situación, ser optimista, ¿no? Entonces te pregunto si, viendo lo que está ocurriendo, uno puede ser razonablemente optimista o necesariamente pesimista, ¿no? No sé por qué te ríes. Porque me pones en un aprieto. ¿Por qué? Necesariamente... pesimista, me dices, ¿no? O razonablemente sí. Optimista. Me cuesta mucho colocar. Como dice Bryce, yo soy un pesimista que quiere que las cosas salgan bien. Me identifico más con eso, ¿no? Sí, ¿no? Porque pienso que en un momento así o inventamos algo nuevo. Es que pienso mucho en ese sentido. Yo soy muy del lado de del pensamiento de Hannah Arendt, ¿no? La idea de nacimiento, de la introducción de algo nuevo. Y ahora, o introducimos la novedad. O sea, producimos algo nuevo, o efectivamente estoy del lado de pesimista, ¿no? Uh-huh. Pero creo todavía en la posibilidad de la producción de que algo del orden del acontecimiento, del orden del amor, como lo hemos venido pensando, es decir, como lo que viene a subvertir el orden de las cosas, que sabemos bien que es un capitalismo salvaje que nos va a llevar cada vez más a ser objetos de consumo y el amor un objeto de consumo más, ¿no? El otro día... estaba viendo un programa de televisión, bueno, era también de predicciones respecto a lo que está ocurriendo con el calentamiento global y con las reacciones de cada país, etcétera, no era todo lo que es muy conocido, pero hubo algo que es evidentemente una patentización de la estupidez humana, ¿no? Y es que el conductor del espacio decía que no podíamos ser de ninguna manera ni medianamente optimistas porque las 3/4 de los legisladores norteamericanos han declarado que ellos no creen en el calentamiento, que esa es una invención. Y que ¿quién ha dicho que se está calentando? ¡No! Y que siga la cuestión y que no van a cesar las industrias, no, que, o sea, que no vamos a seguir fregando. Es la pulsión de muerte. No, bueno, triunfo, pero sí. En una sociedad, digamos, apellidada democrática, Sí, ese problema. Y después se están quejando de que la sociedad es totalitaria, vertical. Sí, pero hay una sociedad, ¿no? Claro. Entonces yo digo, no. Pues. No, si las cosas siguen este curso, rápidamente nos vamos a pero vamos a ver qué sucede. Yo soy una pensadora del acontecimiento, entonces no puedo ir en contra pero, de mi idea del acontecimiento. A mí me daría una, no sé si pena, pero bueno, no sé, una actitud por lo menos contemplativa, este hecho, que en una entrevista al científico y filósofo español Jesús Montería, él menciona y también lo menciona en uno de sus libros, ¿no? Y es el siguiente, hablamos siempre y estamos muy a la continua hablando de eso, ¿no? De los extraterrestres. Bueno, todos los modernos estudios que se han hecho, los informes más autorizados astronómicos, esto, indican que la vida es un fenómeno extraordinariamente raro y que en el universo, este universo que nos parece extraordinariamente grande, inconmensurable, es el 5% del universo y que el 95% jamás lo veremos porque es pura oscuridad, pura materia negra, no, y puro agujero negro, ¿tú? Y que no hay vida por ninguna parte. Y entonces es que ha sido una cosa absolutamente increíble que en la barriada, pues, del universo, pues el sistema, pues, es la barriada, es extramuros, ¿no? Un grupito de llamados seres humanos ya tenga vida, ¿no? Entonces yo digo, bueno, y si termina esto, entonces terminó esta aventura, pues, así, tan corta, además, en el reloj de la evolución, imagínate tú, tenemos, pues, ¿no?, una actuación tristísima, muy breve. Entonces, habernos ido al diablo después de una actuación tan breve, también incluso era hasta, pues, ridículo, ¿no? Porque, claro, porque si fuera una brevedad, gloriosa, ¿no? Productiva, hermosa, bella, ¿no? Pues, ¿no? No. En todo caso, creo que no somos tanto, ¿no? Yo desinflaría un poco estas necesidades. No, y además otra cosa que también, con esto quiero reiterar algo que he dicho anteriormente, pero tal vez acá la invitada no pudo ver en esa ocasión el programa. No, aproveché para preguntarle a Mosterín algo que viene debatiéndose en los círculos científicos. Ahora ya no tanto, pero hace 50 años era un tema muy polémico, aunque nunca trascendió al gran público, ¿no? Nunca. Y es que cuando se contó con el microscopio electrónico, que antes no había, o sea, con un microscopio de 6.000 aumentos, entonces se pudieron ver los llamados virus. Pero la discusión que surgió consistía en saber si eran o no seres vivos. Y había un grupo de científicos que, con muy buenas razones, decían que esos no serán seres vivos de ninguna manera. Y había alguno que otro científico que decía que tenían ciertas características de los seres vivos, ¿no?, etc. Bueno, así fue la discusión, hasta que se llegó en los años 60, fines, a una situación intermedia en ciencia, según la cual los virus no son seres propiamente vivos, sino son una etapa intermedia entre la materia inerte y un ser propiamente vivo. Entonces, ya esa es una forma bien rara de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay virus como, por ejemplo, el de la poliomielitis o el virus que ataca al tomate, el crecimiento del tomate, que son cristalizables. Y la cristalización es un fenómeno absolutamente contrario a la vida. No sé, usted tiene todas tus moléculas igual. Entonces le pregunté a Mosterín, según los estudios actuales, ¿los virus son seres vivos? No. Ahora la opinión general de la biología contemporánea es que no son seres vivos, sino programas. Exactamente, como el virus informático, que es algo que entra, digamos, y altera el programa, porque él también es un programa para desprogramar. Y acá viene el virus, el de la poliomielitis o el del resfriado, y convence, entre comillas, a una célula para que lo albergue. Y la célula hace lo que el virus no puede hacer. El virus le da simplemente la información. La razón que da Mosterín, que no, bueno, otros dan otras razones, es que no se puede reproducir a sí propio. Y un ser vivo es por lo menos el que tiene la capacidad, claro, de autorreproducirse. El virus no tiene esa capacidad. El virus es simplemente una fórmula de ácidos nucleicos y unas proteínas. Me pareció muy interesante, ¿no? Porque lo puso hace mucho tiempo de rodillas al llamado rey de la creación, ¿no? Un programa. Ni siquiera un ser vivo. A mí me parece tremenda esa comprobación. Muchísimas gracias a Ani Bustamante por su valiosa colaboración. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.